honor para Pesado compartir este escenario con uno de los grandes, grandes de la música norteña. Vamos a recibir con un aplauso, pero bien machina, señor Lupe Tijerina. Gracias, Lupe. Échale, maestro. En las cumbres de un verde mezquite, tristemente canta un jilguero. Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero. Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías. Yo que sí supe quererte sin pensar en que me olvidaría. Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono. Gracias. Gracias.